necesito. Yo sé que en todo momento tú siempre has estado conmigo. De llevarte a papá, no veo a mamá. Me estoy portando mal, me he vuelto un criminal. La Rafa linda, hincando sus penas con sus oraciones. Su nieto sigue pecando y ella a Dios le pide que me